Vamos a intentar Tbilisi en Georgia. Tenemos ahí a Asier. ¿Nos oyes, Asier? Sí, os oigo. Hola, Asier. Hola. Buenas noches. Aquí en Tbilisi al menos, buenas noches. Venga, encantados de conocerte. Estamos aquí Manolo, Ian, Pili y yo, que me llamo Rafa. Que estamos, pues, te habrá dicho claro, Pili. Le conoceréis a vosotros también. Un abrazo, una organización que se llama Puente Humano y que por ahora, ajá, pues lo que hacemos es que dentro de la organización hay gente de África, de América y de aquí, y compartimos las decisiones y los recursos que consigamos tener a través de las nuevas tecnologías. Entonces nos decimos por internet, por teléfono y por la radio qué hacemos con lo que tenemos y lo decidimos juntos. Entonces alguien puede cobrar, tener un sueldo 10 veces inferior a otro, pero su opinión vale igual dentro de esta organización. Nos gustaría que todas las organizaciones lleguen a ser así en un futuro, ¿no? Y a Georgia nunca hemos llegado. Y ahora la verdad que estamos inquietos, confusos por la información. Y todo lo que nos diga desde allí pues nos va a alumbrar. Bueno, ahora parece que, supongo que os habrá llegado allí las noticias de que hoy son buenas. Hoy ha habido alto al fuego. Y bueno, por lo tanto, stop a la guerra, que eso siempre es bueno. Y lo demás, bueno, han sido 5 o 6 días un poco tensos, si bien en la capital propiamente no ha llegado a haber bombardeos. Es verdad que en las áreas de alrededor de la capital sí que hubo, y de hecho alguna noche pues me he despertado por las bombas. ¡Ostras! Pero bueno, la catástrofe humanitaria no era en Tbilisi ni en sus alrededores, era en una ciudad que está a 40 kilómetros de Tbilisi, que es Georgia, que era Gori, y luego la catástrofe humanitaria más grande ha sido en Osetia del sur, que fue la que invadió primero Georgia, y en respuesta a Rusia, pues entró también en Georgia, además de en Osetia, y ahí se han dado los enfrentamientos militares en los que siempre se le prende la población civil, evidentemente. Bueno, nosotros hemos leído en la prensa y luego también en alguna prensa independiente algunas cosas, pero bueno, cuando hablamos del este es meterse en cosas un poco difíciles. Tú eres profesor de ciencias políticas en la Universidad del País Vasco y tienes un blog al que remitimos a todo el mundo, ¿no? postsoviético.blogspot.com. Y claro, aquí Pili nos propone una pregunta para ti, una pregunta que tiene tela. La pregunta es, ¿nos puedes explicar el origen del conflicto de forma sencilla? ¿El origen del conflicto de forma sencilla? Bueno, esto sería para nota. Yo que soy profesor, si alguien la respondiese como es debido, lo pondría un 10. Pero yo como nunca he sido un alumno de 10, igual no puedo responderla tan sencillamente. Bueno, diría que lo más simple, digamos que Osetia por una parte y Abjasia por otra parte, estos dos países que forman parte oficialmente en fronteras en las que vemos en los mapas, los que tenemos el mapa mundi en casa, miramos Georgia y vemos dentro de Georgia están Abjasia y Osetia. Pues estos dos países son independientes, de facto, desde principios de los 90, porque son dos nacionalidades diferente a la georgiana, hablan diferentes lenguas y en su día, cuando cayó la Unión Soviética, se opusieron a la independencia de Georgia porque preferían seguir estando vinculados a la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Pues que una vez toman esa decisión, Georgia inicia la guerra contra... Antes Georgia lo que hace es, estas dos entidades, Abjasia y Osetia, tenían autonomía dentro de Georgia, entonces lo que hace Tbilisi es suspender la autonomía tanto en Osetia como en Abjasia, y a partir de ese momento Abjasia hizo su independencia. Georgia entra militarmente en estos dos países, se desata una guerra en estos dos países y la pierde Georgia básicamente gracias al apoyo de Rusia a estos dos países, a Osetia y a Abjasia. Ajá. Por eso son independientes de facto hasta este año, Abjasia sigue siéndolo, y Osetia seguía haciéndola hasta que la invadió el jueves pasado Georgia. O sea, que estamos hablando de una relación... Rusia. Bueno, Rusia ha apoyado a estos dos países por el simple hecho de divide y vencerás. Como su vecino Georgia se independizaba de la Unión Soviética, pues lógica era, si Georgia está dividido y débil, pues mejor para nosotros. Entonces, de esta manera, y de alguna manera también teniendo en cuenta que la población de Abjasia y Osetia, queriendo ser independientes, buscaban una ligación mayor con los rusos, pues la apoyó, pero nunca la reconoció. No son países como Kosovo, digamos, pero el que nunca han reconocido la independencia ni Rusia ni ningún país del mundo. Rusia no la apoya porque, por ejemplo, en el caso de Osetia, hay una parte de Osetia que es Georgia, y otra parte de Osetia es Rusia. Yo, claro, si reconociese por casualidad la independencia de Osetia del Sur, que está en Georgia, y la reconociese Rusia, ¿quién le dice a Rusia que en el día de mañana su parte de Osetia no reclama también su independencia? Entonces, como veis, la cosa es un poco complicada y fácil, no he podido explicarlo. Sí, oye, gracias. Me llamo Manuel, encantado de conocerte y mucha suerte por esas tierras. Encantado, Manuel. Vamos a ver, yo me he comido un poco el tema este, ¿no? Y entonces, a mí lo que me interesa es más bien la parte actual. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿es cierto que cuando se acabó la Segunda Gran Guerra, el mundo se dividió en dos partes, una parte americana y otra parte soviética? Dentro de ese país hay uno que es soviético y el otro se lo quedó, como si dijéramos, la parte más proamericana, que es Georgia. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Uno, espera, sigo. Esto sería. No está definido. No está definido. Porque Georgia quedó dentro del dominio soviético hasta. Bueno, el 90 o 80 y pico, ¿no? Georgia se independizó en 1991 como el resto de la República. 91, sí, con la caída del muro de Berlín, automáticamente muchos países se independizaron, ¿cierto? Fue un poquito más tarde. Fue en 1990 en los países soviéticos, hicieron las proclamaciones y en el 91 se consiguió la independencia formal, digamos, reconocida internacionalmente. Un oleoducto enorme que pasa por Georgia, que suministra petróleo para abajo, ¿no? Bueno, hay un oleoducto gigantesco que está todo con dinero estadounidense, eso sí que es verdad. Es un oleoducto que actualmente lo protegen las fuerzas militares de Estados Unidos que están en Georgia, ¿eh? O sea, que son los norteamericanos, es decir, los estados juntitos de América del Norte, esos señores tan guapos, son los que están controlando el pastel en Georgia. Decir que sí, porque venga. Realmente Saakashvili, que es el presidente de Georgia desde 2003, bueno, en su día estudió en Estados Unidos y su campaña electoral en el 2003 y la del 2008, enero de 2008, que ha sido cuando ha vuelto a ganar las elecciones, aunque con un montón de irregularidades y con un estado de excepción declarado, y cerrando televisiones y medios de comunicación, este señor, pues sí, desde un principio se ha declarado fiel seguidor de Estados Unidos. De hecho, en Georgia, el presidente de Georgia aparece muchas veces con la bandera de la Unión Europea y la de Georgia, pero en Georgia la gente en la calle y en todos lados lo que llevan es la bandera de Estados Unidos y la de Georgia, no llevan la de la Unión Europea y Georgia. Lo sé. Mira, yo he estado en Europa del Este, en Praga y en la República Checa hace 3 semanas y ahí pude pulsar la que, primero, no tragan a los alemanes, normal, y segundo, que no quieren saber nada con los americanos porque esta gente de los americanos lo que quieren o lo que pretenden es poner el escudo antimisiles. Y parece ser que cuanto más cerca de la Unión Soviética esté el escudo, más, ¿no?, más radio de acción tienes para poder atacar. Sí, porque, bueno, lo de escudo antimisiles puede ser anti o pro. Claro, porque puede ser la infraestructura utilizada también para atacar. Bueno, en general en la República Checa, de todas maneras, el Parlamento lo aprobó. Hubo una discusión bastante fuerte al respecto, pero lo aprobó. Y es verdad, yo la República Checa la conozco bastante bien, he estado también trabajando allí como voluntario. La República Checa sí que ya a estas alturas de la película, después de 18 años, bueno, 18 no, en aquel caso, después de 20, desde 1988, han empezado a cambiar un poco las cosas. Pero es verdad que durante la década de los 90 también tuvieron un proamericanismo muy acusado. Que ahora es verdad que se le está dando la vuelta. Claro, de alguna manera, digamos que los países del Cáucaso lo que están viviendo es lo que vivieron los países de Europa del Este en la década de los 90. En general, un proamericanismo que donde es más acusado es Corea. Y evidentemente, Abjasia y Osetia no lo tienen. Abjasia y Osetia sí que miran más a Rusia. Muy bien, oye, muchas gracias. No lo tengo nada claro porque tratándose de los americanos, amiguitos americanos, no tengo nada claro. Sí, siempre tengo una sospecha, ¿no? Que donde hay ruido e intereses, ahí están metidos y pasan por encima. Y yo, a título personal, vamos, podría soltar un taco, no lo voy a hacer, pero creo que la comunidad internacional, eso es caca baraca, no existe, eso es un pringue inventado por alguien. Porque es imposible que sucedan estas cosas sin que haya una anuencia por parte de los dos poderes que podemos decir fácticos, a nivel de armamento sobre todo, que es Estados Unidos y Rusia, dejo la China aparte, porque son los que tienen derecho de veto, y cada vez que se ha intentado arreglar algo, ellos sacan el veto, y es porque se partieron el mundo entre esas dos grandes potencias. Mira, tenemos aquí en la página web de Canarias Indie Media, alguien ha publicado, en concreto Rastaman ha publicado lo siguiente, dice: Jerusalén posee grandes intereses en el petróleo del Caspio y en que los gasoductos lleguen a la terminal del puerto turco de Zeitán, en lugar de a la red de Rusia. Intensas negociaciones están en marcha entre Israel, Turquía, Georgia, Turkmenistán y Azerbaiyán para establecer los oleoductos para llegar a Turquía y desde allí a Israel por la terminal petrolera en Ashkelon y al puerto de Elat, en el Mar Rojo. ¿Cómo ves eso? Lo del oleoducto es real, ¿eh? O sea, de alguna manera digamos que Bakú, que es la ciudad, la capital de Azerbaiyán, que está al lado del Mar Caspio, bueno, es un centro petrolífero, el Mar Caspio saca mucho petróleo, y todo ese petróleo, pues bueno, se transportaba a Europa mucho de ese petróleo a través de Rusia. Y la idea era hacer un oleoducto a través del Cáucaso, pasando por Turquía, y así evitar el paso por Rusia. Esto también, bueno, es evidente que tiene algo que ver en esta guerra. Pero yo sinceramente pienso que, siendo una variable a tener en cuenta, es secundaria. Es secundaria, ¿eh? Es más global, la variable importante es mucho más global, y quizás sí que habría que más situarlo, ¿no?, en el contexto de que Georgia es un país muy pro Estados Unidos, y está en el patio trasero de Rusia, claro, y esto a Rusia no le gusta mucho. A la mínima que Georgia ha intentado hacer lo que ya anteriormente hizo Rusia en Chechenia, es decir, entrar en Osetia y efectuar una limpieza étnica, pues a la mínima que ha intentado hacer una de estas, pues ha encontrado el pretexto Rusia, pues para, digamos, advertir a Georgia. Porque es verdad que los bombardeos a los que hemos asistido en Georgia han sido bastante selectivos. O sea, no eran... Es verdad que la ciudad de Gori ha caído en algún cerca de viviendas y en alguna tienda, pero en general han sido en posiciones militares. Militares o fábricas de armamento o fábricas de aviones de guerra, ¿no? Que esas eran las que estaban cerca de Tbilisi y eran las que nosotros escuchábamos desde el hotel. Pero aparte de eso, es verdad que ha sido, digamos, más un bombardeo intimidatorio, a mí me ha dado la sensación. Y de hecho, no hay más que ver las cifras de muertos, está mal hablar de muertos y decir que hay pocos muertos, no son pocos, nunca una persona muerta es mucho ya. Pero, claro, estamos hablando de que en Osetia están por encima de las 2.000, efecto de la invasión de Georgia, y en cambio es... en la parte georgiana, pues estamos hablando de menos de 100, en cualquier caso. O sea, el ataque georgiano en Osetia es una verdadera barbaridad, entonces, ¿no? Sí, en la parte de Osetia, esas otras cosas que, por ejemplo, nunca se entiende. Yo que he estado desayunando varios días con el corresponsal del Financial Times y el del The Guardian también, yo ya les decía, les digo, oye, o sea, ellos sobre todo defendían bastante posiciones, digamos, más atlantistas, de pro-OTAN, y yo les decía, bueno, sinceramente, yo no entiendo por qué hay tanto corresponsal aquí en Tbilisi y no hay ningún solo corresponsal en Vladivostok, que es la capital de Osetia del Norte, Osetia de Rusia, en la que están llegando, en la que han llegado 40.000 refugiados. Y no hay ni un solo corresponsal internacional allí. Es que esto parece un, bueno, sí, un poco maniobrado, ¿no? Las noticias, las fotos, por ejemplo, la foto con la que abría este domingo El País era la foto de un georgiano con un familiar muerto, probablemente, o herido, y con, pues, con cara de dolor, evidentemente, sufriendo el bombardeo norteamericano, ¿no? Eso es lo que, perdón, norteamericano, ruso. Esto es lo que transmitía la imagen, la imagen del dolor georgiano por el ataque ruso. Y el tono general que se percibe es como de que Rusia se está pasando, ¿no? Y lo cual... No, o sea, yo no tengo duda de que Rusia se está pasando. O sea, bombardear, o sea, y cualquier lugar me parece un exceso. O sea, porque Rusia podía haber hecho, que era lo que en teoría decía que iba a hacer, sacar al ejército georgiano de las fronteras de Osetia, pero se ha excedido y ha ido más allá. Ha ido más allá, ¿para qué? Para intimidar. Pero son las miserias de la política internacional. O sea, que así funcionan. A base de relaciones de poder. Y entonces, lo que ha hecho Rusia a Georgia ha sido demostrarle los dientes y decirles, ojo, que aquí a malas somos más malos. De todas maneras, es verdad lo que comentabas. El sufrimiento georgiano que existe, existe, es real. O sea, yo me acuerdo a las 4:30 de la mañana, hace 2 días, cuando me desperté en el hotel por las bombas que estaban cayendo, o sea, realmente me desperté con cara de pánico y sentía pánico por dentro. O sea, digo, o sea, ¿quién me dice a mí que estas bombas que están retronando en, aquí al lado y que parece que están al lado del hotel no llegan al hotel en cualquier momento? Eso es real. La cuestión es, los medios de comunicación occidentales lo que hacen es que solamente muestran esa parte y no muestran en absoluto casi nada de la otra parte, que por cierto es más grave. Mira, una curiosidad. ¿En Osetia qué idioma habla la gente? Disculpa, es que no os escucho sí, muy bien. ¿Ahora me oyes mejor? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Un poquito mejor. A ver, ¿qué idioma habla la gente en Osetia? Oseto. Es una lengua familiar al iraní. O sea, comparten familia con el iraní, que serían originarias del persa. O sea, que es una raíz completamente distinta. Como dialectos del persa. O sea, que es una raíz... Y diferente de la eslava, de la raíz más próxima a Georgia o a Rusia, ¿no? ¿El qué, perdón? Digo que es una raíz lingüística diferente a la de Georgia. Sí, es totalmente diferente a la de Georgia. Los georgianos son pre-indoeuropeos. Bueno, ya sabéis, bueno, yo soy vasco y durante años se habló de que la lengua vasca y la georgiana tenían cosas que eran similares y proveniencia similar. Bueno... Básicamente eso, la lengua georgiana es pre-indoeuropea y totalmente diferente a la oseta, que es de origen persa. Y el ruso, que es eslavo, es indoeuropeo. ¿Y la religión? ¿Eh? ¿La religión mayoritaria en Osetia cuál es? Son osetos. De hecho, se celebró un referéndum de autodeterminación, se han celebrado dos, uno en 1991... y el último se volvió a realizar en el 2006 o 2007, no estoy seguro. 2006 o 2007, en el que participó el 97% de la población votando el 99% por el sí, porque el 99% de la población de Osetia son osetios. Pero quería preguntarte por la religión mayoritaria. La religión. Bueno, la mayoritaria es cristiana. Ortodoxa, ¿no? Sí que es verdad que en todo el Cáucaso hay mezclas, ¿eh? Hay mucho musulmán también. O sea, que puede ser una de las regiones más musulmanas dentro de Georgia, ¿sí? No, en Georgia es muy poquito musulmán. Solamente la región de Abjaria, que está en la parte suroeste, que la capital es Batumi, Y esta región, Adjaria, que la capital es Batumi, está cerca de Turquía y sí que tiene una minoría musulmana importante. También existe una minoría musulmana importante en Abjasia, que está en la parte, que es otra república independiente, bueno, que está proclamada independiente, pero es en reconocimiento internacional, y que realmente es la joya de la corona. Osetia era el ensayo para poder luego invadir Abjasia. Aquí también hay una minoría musulmana importante, pero en su día era mayoría, pero los rusos en el siglo XIX los expulsaron a Turquía. Vale, mira, hay una frase aquí también en Canales Indimedia, ha sido tomada de una web que es debka.com, y a ver si te sonaban a ti estos datos y son verídicos. Dice: el año pasado el presidente georgiano contrató varios cientos de asesores militares privados a empresas de seguridad israelíes, en torno a 1,000, para capacitar a las Fuerzas Armadas de Georgia en tácticas de contrainsurgencia, blindados y artillería. Tbilisi también ha comprado armas y sistemas de guerra electrónica a Israel. Yo creo que, o sea, no sé el dato exacto, no sé si es real, pero lo que sí que sé, el dato exacto que sé es que los últimos 5 años, es decir, desde que Saakashvili llegó al poder, Georgia ha multiplicado por 30 su gasto. ¿Por 30? En esa multiplicación por 30 está la adquisición de nuevas tecnologías militares a Israel, contratación de expertos militares, etcétera. Ha multiplicado por 30, como decía, su gasto militar. Es el cuarto país del mundo en gasto militar en relación al Producto Interior Bruto del país. Hay que tener en cuenta que Georgia es un país relativamente pobre. Que sea el número 4 en el mundo en relación al Producto Interior Bruto en gasto militar es muy significativo. De hecho, las protestas que a finales de 2007 comenzaron en Georgia, en noviembre, empezaron una serie de protestas que llevaron a la declaración del estado de excepción por parte del presidente, se basaban en una reivindicación económica. Básicamente, estaban protestando contra el gobierno porque el gobierno no estaba mejorando la situación de los pobres, básicamente. Y Georgia, como decía, además, es un dato que también me he dado, es el tercer país con más fuerzas ocupantes en Irak, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. El tercer país con más fuerzas también. O sea, que hay una aventura militar completa de este hombre, ¿no? De hecho, en el 2008, en las elecciones de enero, ganó las elecciones prometiendo, y eso está escrito y están en las hemerotecas, este señor prometía la reintegración al territorio georgiano de Osetia y Abjasia. Entonces, bueno, ya estaba aventurándolo en enero lo que vendría, antes o después. Mira, un dato que yo puedo confundirme, ¿no es en Georgia donde gobernó durante mucho tiempo Shevardnadze? Georgia sí, gobernó Shevardnadze hasta 2003, que es cuando ocurrió la revolución de la Rosa, en la que, por la cual, bueno, Shevardnadze dimitió, se convocaron elecciones nuevamente y ganó Saakashvili. O sea, este hombre está en el poder desde entonces. Antes de que ganase Saakashvili, se enfrentaron Shevardnadze y Saakashvili en las elecciones de 2003. Pero a todo esto hay que decir que Saakashvili era un protegido de Eduard Shevardnadze. Ajá, o sea que está todo relacionado. Estoy totalmente enterado. Muchas gracias, Sier. Y a ver si de una vez por todas conseguimos que los americanos nos dejen vivir en paz. Y los otros, ¿no? Mira, Asier, y desde aquí, bueno, aparte de... Es que no se escucha nada bien. ¡Ay, no nos oyes bien! A ver, ahora mejor. Es que todo se me corta. ¡Ay, tenemos malas comunicaciones! Es que la comunicación es voz con eco y las vuestras se me entrecortan. A ver, voy a intentar, hablando despacio y fuerte, creo que me oirás. Mira, aparte de informarnos e informar desde aquí, ¿podemos hacer algo más? Bueno, ahora yo creo que, bueno, hay que felicitarse por una parte porque hay alto al fuego, pero yo creo que lo que se debería hacer es intentar informar de las dos partes. Y ahí sí que en Occidente lo que pasa es de siempre, que tenemos la versión de solo una parte. Yo no me atrevería a decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Evidentemente no voy a negar lo que Saakashvili no me entra por ninguno de los dos ojos. Pero tampoco me entra el señor Putin, por ejemplo. Entonces, más que decir quiénes son los buenos o quiénes son los malos, intentar dar la versión, en este caso, de los parias en este conflicto, que son los osetios, que esa versión no está llegando a ningún lado. Los osetios, por cierto, antes de la guerra ya llevaban más de un mes sin agua potable porque Georgia había cerrado el suministro. ¡Ostras! Pues eso no se ha dicho en ningún sitio. Gracias, Asier. Mira, ¿y cómo podríamos darle voz desde aquí a la gente de... A los que están sufriendo, las víctimas, ¿no? Y a los osetios. Claro. ¿Que hay alguna asociación de allí con la que pudiéramos contactar para darles la voz en el programa? No, porque en estos momentos en Osetia no funcionan ni los móviles, bueno, ni los teléfonos normales. Se cortaron todas las comunicaciones, no hay electricidad, no hay agua. Los osetios, a través de las montañas del Cáucaso, que tener en cuenta que son como 5.000 metros de altura, han cruzado a la parte rusa de Osetia y están refugiados en la capital de Osetia del Norte. Entonces, claro, pues yo de alguna manera digo, no está en nuestra mano ni en la búsqueda el poder darle voz a esta gente, porque es verdad, yo por ejemplo tenía un contacto en Osetia del Sur, pero este contacto lo tengo perdido totalmente. No sé si porque evidentemente su móvil no funciona o porque está ya en la parte norte de Rusia. Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la única forma de tener voz de esta gente es trasladarse a Vladivostok, que es la capital de Osetia del Norte, que es donde están las tiendas de campaña de todos los refugiados del norte de Osetia, del sur de Osetia, perdón, que se han movido al norte. Pero lo que pasa es que ningún medio de comunicación internacional va hasta allí. Solamente los medios de comunicación rusos. Bueno, nosotros no tenemos capacidad económica para desplazarnos, pero si hubiera algún contacto, tanto en Osetia del Norte como en Osetia del Sur, de alguien que tuviera abierto un teléfono para poderle llamar, podríamos hablar con él e incluso podríamos buscar a alguien que tradujera. Eso lo podemos movernos con dificultades, pero podemos conseguirlo. Si es posible y te enteras de alguien, pues nada, sabe que aquí estamos. Vale, perfecto. Yo si vuelvo a contactar con esta persona en la que llevo sin contacto como 21 días, porque entre otras cosas, antes de realizar este viaje tenía planeado, y tengo de hecho el visado por imprimido para entrar en Abjasia y en Osetia, tenía planeado visitar estos dos países, pero claro, con el tema de la guerra lo tuve que abandonar. Claro, al tener que tuvieras que tener visado significa que funcionaba con países independientes, ¿no? Sí, no, totalmente. No, son países independientes, no tienen nada que ver con Georgia, hay fronteras y todo. Pues sí. Mismo, el conflicto se ocurrió una vez que las tropas georgianas invadieron Osetia. Lo siento, debo dejaros. Oye, Asier, un gran abrazo. Cuídate mucho, viejo. Es un importante abrazo, que haya gente como tú por ahí. Un gran abrazo. Cuídanos. Venga. Chao. Chao, gracias. Chao.